manera de pensar. El tono de tu voz al conversar comenzaba a sospechar, me volvería a enamorar. Por tu sencillo comportar y poseer la gran capacidad de entregar todo al amar, tan incondicional. Si quieres, mátame ya. Yeah. Estás hecha para mí, yo he nacido para ti, y es por eso que amarnos es tan fácil. Y es que somos uno solo y coincidimos siempre en todo. Plenitud desde el principio a fin.